En el infinito existe una flor. No tiene principio y no tiene razón. En el infinito existe una flor que perfuma a tu corazón. ¡Qué misterio que es el amor! ¡Qué misterio que es el amor! Lucecita luz, amor, lucecitas de mi alma, eres tú, amor, eres tú, mi corazón. Lucecita luz, florerito luz, florerito sol. Eres tú, mi cielo, eres mi canción. Amor, amor, amor. Qué misterio es el amor. Qué misterio es el amor. Del universo que perfuma la vida, perfuma el amor. Capullito, luna, capullito, galaxia, universo. Capullito, capullito, nieve blanca, sol del amor. Florerito luz, florerito sol, eres tú mi alma, eres tú mi sol. Amor, amor, capullito del amor. Qué misterio es el amor, con la flor en tu corazón. Qué misterio es el amor, amada mía, florerito sol. Florerito luz, eres tú mi amor. Dulces de la vida, capullitos de algodón. Amor, amor, amor. Florcita que danza en el corazón del sol, son latidos de la vida y el amor. Hay florcitas que perfuman al sol.